seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ahora te cuento, Fer, vamos a hablar un poco sobre la presentación de un nuevo disco que se va a realizar el 2 de noviembre en el Boris Club. El disco se llama Mistape y por eso ya estamos en comunicación con Elizabeth Karayehov. ¿Cómo estás, Elizabeth? Acá Carla y Fernanda. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo es el camino que has recorrido un poco para llegar a este primer disco en el que se veía el corte y fusión con ese video que estás ahí divina con esos músicos excelentes tocando. ¿Cómo llegaste a esto, ¿no? A este Mistape. Bueno, mira, fue un camino medio largo, todo lo que fue la producción, la preproducción del disco, fueron más o menos 2 años. Desde que empezamos desde que empecé a elegir los temas y empezamos a trabajar en los arreglos musicales. Uh-huh. Y este año en abril y mayo estuvimos grabando en los estudios Sion. Sí. Y bueno, viste, después están los procesos de mezcla, de mastering y el arte del disco y todo eso también lleva sus buenos meses. Sí, claro. Y contanos un poco, digamos, ¿qué reversión esta Mistape? Sí, mira, la idea del disco, que la idea de yo en la cabeza la tenía más o menos desde el 2012, en el que formé la banda. Sí. Ese fue el año que formé la banda de los chicos que me acompañan. ¿Siguen todos? ¿Cómo? ¿Siguen todos los originales? ¿Son los que hoy siguen ahí acompañando todos? Sí, son 7, sí. Muy bien. Sí. Y bueno, y tenía esta idea de hacer versiones, me parecía interesante como aportar versiones originales, viste, que las hiciéramos nosotros, y versionando justamente temas que no pertenecieran al género que es el que nosotros tocamos en la banda, que es vendría a ser el rhythm and blues. Uh-huh. Específicamente de los años 50, ¿no? Con esas formaciones de bandas, que por eso somos 8. Claro. Era como lo mínimo que podía tener en la banda para hacer ese repertorio de música, ¿no? Necesito una sección de instrumentos de viento importante, un contrabajo, una guitarra, un piano, una batería, obviamente. Y bueno, la idea era, si bien el disco son covers, porque son temas muy muy famosos, de artistas conocidos, internacionales, todos los artistas que elegí por lo menos para este primer disco, la idea era justamente hacer una transformación musical de esos temas que son de otros géneros. Hay muchos temas del pop o del rock, como, no sé, el tema de Aerosmith, que por ahí viene de un lado del rock and roll, pero... ¿Qué tema de Aerosmith? Crying. Ajá, está bien. Versionado en el disco. Sí, sí, lo transformamos como en una balada muy cincuentera, o también, bueno, por lo más pop que vas a encontrar en el disco, que obviamente no suena pop en nuestro disco. Hablando, ¿no?, de las versiones originales, es un tema de Destiny's Child. Ajá. La banda donde cantaba Beyoncé. Ajá. Ese tema es como del lado más pop que quedó metido en el disco. Y bueno, viste, la idea era jugar un poco con esa transformación musical. Yo trabajé con 3 músicos distintos para hacer los arreglos que están en el disco. Y bueno, creo que quedó un lindo material que aporta una mirada interesante, un poco novedosa, pretendo. Uh-huh. de algunos temas que por ahí los hemos escuchado muchas veces, pero la idea es justamente ver si los reconocemos, ¿no? Porque yo te digo, o sea, si bien la idea era de hacer una transformación musical, para mí era muy importante que la identidad del tema permaneciese. Claro. Entonces vas a ver cuando escuches las canciones que las sacás cuál es el tema original, por más que está bastante cambiada, sí sigue preservando la identidad. Claro. Che, y bueno, vos con este metier, digamos, del rhythm and blues venís hace un tiempo, con tu banda también, ¿cómo, uh-huh, cómo pega, digamos, en el público, en las presentaciones que se han hecho? ¿Qué te parece? Sí, Vos sabés que pega muy bien, yo desde que empecé con los chicos, a mí me interesaba tratar de ir de movernos en distintos circuitos, no solamente por ahí en el clásico yacero de Capital, sino que hicimos muchos lugares muy bluseros, viste, con urbano, otro tipo de sí, más bluseros duros, viste, y la verdad que la recepción del público siempre fue muy buena. Ya te digo, cuando íbamos a estos lugares bluseros, lo que nos pasaba, que en esa época nosotros, porque el disco lo vamos a estrenar ahora el 2 de noviembre, uh-huh. hasta ahora veníamos haciendo un repertorio clásico de rhythm and blues, uh-huh. Que yo había focalizado en el repertorio de las cantantes femeninas de la época, uh-huh. y bueno, claro, lo que nos pasaba en los lugares bluseros era que la gente cantaba los temas, porque los conocía, ¿viste? Claro, y en el circuito de jazz de Capital, pero eran temas desconocidos para la gente, los disfrutaba igualmente, ¿no? Sí. Pero siempre la reacción del público ha sido muy, muy linda. Ahí va. La verdad que sí. Bueno, Elizabeth, hablaríamos mucho más tiempo, pero se nos hace cortan las llamadas telefónicas. Solo quería agregar que que también el disco sale como parte de un financiamiento colectivo, ¿no es cierto? Trabajo en Ideame, si no me equivoco. Sí, hubo una parte de lo que fue la inversión, digamos, en el disco, que se hizo gracias al apoyo de la gente que hizo sus aportes, que digamos lo que fue como una venta anticipada, claro. Del disco, gente que confió en que valía la pena comprarlo aunque todavía no existiese, uh-huh. Y también vendimos algunos souvenirs del disco que también van a estar en nuestros shows, para aquellos que los quieran llevar de recuerdo. Sí. Entonces, la campaña ya terminó, pero por suerte fue exitosa, llegamos al dinero que necesitábamos juntar, así que el disco hoy es una realidad. Ahí va. Y para que entonces los que lo quieran escuchar en vivo, la cita es en el Boris Club el miércoles 2 de noviembre a las 21 horas. Sí, a las 21:30. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a estar ahí. Nos vamos a despedir escuchando una reversión de tu tema, del tema de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Ah, buenísimo. Muy buena elección. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchos éxitos en la fecha. Bueno, gracias, gracias. Sigo camino al ensayo. Ahí va. Muy bien. Buenas noches, ensayo. Besos. Chao, gracias. Chao.